los padres del cine. Luis y Auguste Lumière y el cinematógrafo. Louis-Jean Lumière, nacido el 5 de octubre de 1864, y Auguste-Marie Nicolas Lumière, nacido el 19 de octubre de 1862, fueron los inventores del cinematógrafo y por ello los padres del cine. Ambos nacieron en Besançon, Francia, pero crecieron en la ciudad de Lyon, porque su padre, Antoine Lumière, se trasladó con la familia a esa ciudad en el año 1870, dejando su profesión de pintor de rótulos para los comercios y abrió un negocio fotográfico. Envió a sus hijos a estudiar en el Liceo Técnico La Martinière, donde, sobre una base humanística, adquirieron un sólido aprendizaje científico. Ambos trabajaron para él, Luis como físico y Auguste como administrador, logrando consolidar una gran empresa que para el año 1880 ya era la fábrica Lumière, instalada en el suburbio de Montplaisir, en Lyon. Esto dio rienda suelta a la inventiva de Luis, ya que hizo variadas mejoras en el proceso de fotografías estáticas, y su precocidad le llevó a descubrir la fotografía instantánea en 1881. Desde 1892, Luis comenzó a buscar la forma de lograr fotografía en movimiento, ya que por medio del fusil fotográfico de Jules Marey se podía fotografiar consecutivamente disparando el gatillo sobre un ave en vuelo, obteniéndose fotografías continuadas. Patentaron un número significativo de procesos, entre ellos la perforación de la cinta de celuloide para permitir su arrastre por una cámara tomavistas. El problema era conseguir ese arrastre, que resultaba bastante complejo, y los hermanos ensayaron numerosos mecanismos, ninguno de ellos satisfactorio. El interés de Luis creció más aún cuando en 1894 su padre les trajo de París el kinetoscopio de Edison, incómodo aparato en el que a través de un visor era posible contemplar el paso de una película. La inquietud de Luis se cristalizó en una noche de insomnio, cuando, afectado de un estado gripal, descubre que mediante el paso de cabra de la máquina de coser, una cápsula portaagujas permitía el arrastre de una película de celuloide con perforaciones continuadas, permitiendo su impresión con una cámara tomavista que cuente con ese sistema y podría permitir su proyección a distancia una vez revelada la película, anexándole una fuente lumínica. Dibujó los planos del aparato, que serviría tanto como cámara y como proyector, que consistía en una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros que se hacía rodar mediante una manivela para tomar las fotografías instantáneas que componían la secuencia. Luis encargó su construcción a Eugène Mauson, mecánico jefe de la fábrica Lumière, y le llamaron cinematógrafo, que al mismo tiempo era tomavista y proyector, y fue patentado por Luis Lumière el 13 de febrero de 1895 y asoció a su hermano Auguste en el invento. Con este aparato, Luis empezó a rodar las primeras películas de una longitud de 17 metros cada una, lo que generaba casi un minuto de proyección, que era la máxima capacidad que permitía la máquina. El 22 de marzo de 1895 fue exhibida en París en una sección de la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional Fotográfica de Francia. La vista animada, salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, Montplaisir, rodada 3 días antes, con la que sorprendieron a todos los presentes. Tras diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona, en Bruselas, Bélgica, y otros lugares, para que se vaya conociendo la fotografía en movimiento, se procedió a su explotación comercial en lo que fue la primer gran función de exhibición para el público, como primer espectáculo del cinematógrafo, el 28 de diciembre de 1895 en la ciudad de París, en el Salón Indien del subsuelo del Gran Café, en el Boulevard de Capuchines, el número 14, donde se proyectaron varias vistas animadas, como se les dio en llamar, entre las que se destacaban, aparte de la ya citada salida de la fábrica Lumière, otras como la llegada de un tren a la estación de la Ciotat, pelea de bebés, fuente de las Tullerías, demolición de un muro, e incluyó la primer película de ficción y comicidad del cine titulada El regador regado. Los hermanos Lumière pensaban que el cine era una invención sin ningún futuro, que podría ser solo utilizada para registros de escenas del ámbito familiar. No obstante, aprovecharon todo lo que el nuevo invento les ofreció para generar riqueza y montar un negocio rentable, y enviaban un cinematógrafo y un operador allá donde era requerido, como por ejemplo la coronación del San Nicolás y otros sucesos de la época. Luis y Auguste Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos sucesivos de la foto instantánea, las vistas animadas, el cinematógrafo, y en 1903 patentaron un proceso para realizar fotografías en color, el Autochrome Lumière, lanzado al mercado en 1907, momento en que nace la fotografía en colores. Luis Lumière falleció el 6 de junio de 1948 y Auguste Lumière el 10 de abril de 1954. Ambos vieron la gran evolución que logró su invento, cómo pasó del mudo al sonoro y cómo pasó del blanco y negro al color. Y más aún Auguste, que vio nacer la tridimensión en 1952 y el CinemaScope en 1953. Y de esta manera hemos recordado así a los padres del cine.